quedó allí con su dolor, mírenlo allí con su amor, mírenlo allí cayendo, no hay nada que decir ante ese amor, mírenlo allí con decisión, mírenlo allí como lo peor, mírenlo allí cayendo, no hay nada que decir ante ese amor, mírenlo allí y cayendo, su costado abierto así me deja sin nada que decir, mírenlo allí. Al saber que sufre así por mí, mírenlo allí, qué soledad, ¿quién podrá cambiar tan cruel final? Mírenlo alzar sus ojos, buscando una respuesta y sin hallar. Mírenlo allí, en esa cruz, mírenlo allí, al expirar, miren ese cuerpo inerte, mírenlo ocupando mi lugar, mírenlo allí y callen, ¿acaso un poema habrá que pueda describir tan santo amor? Mírenlo allí y callen, ¿acaso hay algo que decir al saber que sufre así por mí? Mírenlo allí con su dolor, mírenlo allí su amor, mírenlo allí cayendo, no hay nada que decir ante ese amor.